Hola, ¿qué tal estáis? Un día más con vosotros en otra edición de Original y Copia. Os habla Fermín Larrondo y, como ya sabéis, os acompañaré desde la sintonía de la Eurogaita Amazazpi Irratia durante los próximos 60 minutos para presentaros otra selección de versiones con de todo un poco. En el programa de hoy vamos a revisar algunos temas de bandas y solistas tan conocidos como Queen, The Cure, Los Brincos, Lou Reed, TV Personalities o Genesis, aunque algunas de las versiones que vais a escuchar sean solo un mero recuerdo de la canción original. De todas maneras, de poco sirve contarlo, porque la música solo puede explicarse escuchándola. Así que poneos cómodos y preparaos para esta nueva entrega de Original y Copia. The Lamb Lies Down on Broadway, El Cordero Yace en Broadway, es el sexto álbum de estudio del grupo británico de rock progresivo Genesis, grabado y publicado en 1974 en formato de álbum doble. Este fue el último disco en el que participó Peter Gabriel como vocalista antes de abandonar el grupo un año después. The Lamb Lies Down on Broadway era, como tantos otros trabajos de aquella misma época, un álbum conceptual en el que se narraba el viaje de autodescubrimiento de Rael, un joven puertorriqueño que vivía en Nueva York, y las extraordinarias aventuras y personajes con los que se iba topando en su viaje. El disco alcanzó el puesto número 10 en los charts del Reino Unido, el número 1 en Francia, el 14 en Italia y el 41 en los Estados Unidos. Genesis promocionó aquel disco con una macrogira de 102 conciertos en toda Europa y Norteamérica durante 1974 y 1975, y siempre ha sido considerado por los fans como el mejor álbum de la banda. Paul Gilbert es un guitarrista estadounidense que formó parte de grupos como Razor X y Mr. Big antes de iniciar carrera como solista. Sus influencias van desde Van Halen o Yngwie Malmsteen hasta Beatles, Beach Boys o Ramones, y está considerado, hoy por hoy, uno de los guitarristas más rápidos del mundo. Pero Paul Gilbert no destaca solo por su rapidez y habilidad con la guitarra eléctrica. También es todo un maestro de la guitarra acústica, como ha demostrado en sus álbumes Acoustic Samurai o Gilbert Hotel. Precisamente en este último disco, publicado en 2003, es donde ejecuta esta soberbia versión del tema que daba título a The Lamb Lies Down on Broadway. Same old ending. finds a focus in its face. Somehow it's lying there, brings a stillness to the air. The man-made light at night is very bright. There's no whitewash victim as the neon's dim. Old and white. Our kid wipes his gun. He's forgotten what he did. And the lamb lies down. Laurogeita hamazazpi irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitahamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, la radio que sueña. En 1964, Marie Laforêt, una joven cantante francesa que comenzaba a darse a conocer gracias al camino abierto por François Hardy y la llamada música yéyé, publicaba una magnífica balada titulada La Tendresse, o La Ternura. El tema ya había sido grabado un año antes por el cantante Bourville, sin obtener éxito alguno. Sin embargo, la susurrante y delicada voz de Marie Laforêt y los excelentes arreglos orquestales del productor André Pop consiguieron que la canción subiese hasta los primeros puestos de las listas de éxitos de Francia, Bélgica y Japón y se convirtiese en todo un icono de la nueva chanson. Desde aquellos primeros años 60 hasta hoy en día, La Tendresse ha sido versionada por numerosos artistas francófonos como Corinne Sauvage, Mulucci, Sass o Les Yeux Noirs. Y como dato curioso, en marzo de 2020, en pleno estallido del COVID-19, 45 músicos y cantantes, desde sus diferentes lugares de confinamiento, grabaron una versión de La Tendresse en apoyo a las víctimas de la pandemia, que fue retransmitida 9 días después por la radio y televisión pública francesa, de manera parecida a como en España se hizo con el tema Resistiré. La versión de La Tendresse que ahora escucharemos corre a cargo de Jean-Marc Sauvagnac, un músico que comenzó su carrera como baterista del grupo de punk rock Fatal Spicar, con los que contactó mediante un anuncio publicado en internet. En 2004, Jean-Marc se convirtió en promotor y productor musical y finalmente, en 2015, se decidió a grabar su primer álbum en solitario, Novembre 67, en el que se incluía esta versión de La Tendresse, la canción que 50 años antes popularizase Marie Laforêt. Mm-hmm. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, non, non, non, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, long, long, long, le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, non, non, non, l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, non, non, non, on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte urrena. Para, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Ha sintonizado la Orogeita Masaspi Ratia y estás escuchando Original y Copia. Y continuamos adelante en este programa con Christy McCall, una cantante y compositora inglesa de pop y rock que alcanzó su máxima popularidad durante los años 80 y 90, tanto como solista como gracias a sus colaboraciones con bandas del relieve de Talking Heads, Simple Minds, The Pogues, The Smiths, Robert Plant o Iván Dando, entre bastantes otros. They Don't Know fue el primer sencillo grabado por Christy McCall para Stiff Records, una de las más destacadas etiquetas del momento. El sencillo se publicó en junio de 1979, alcanzando un gran éxito en las emisoras de radio británicas. Aquel primer single seguirían otros importantes hits como You Cough Me Out, interpretado junto a The Bootown Rats, o There's a Guy Works Down the Chip Shop Swear His Elvis, con el que conseguiría definitivamente hacerse con un nombre en la complicada escena musical británica de los años 80, marcada por el auge del afterpunk y de las numerosas tendencias y estilos que competían en las listas de éxitos. Christy McCall consolidó su carrera durante la década del 1990, alternando sus propias composiciones con la interpretación de versiones de la más diversa procedencia. Una carrera que se vio truncada el año 2000, durante unas vacaciones en México cuando se bañaba en la playa con sus hijos y fue arrollada por una motora que le causó la muerte al instante. 2 años antes de aquel trágico accidente, Christy McCall publicaba Kite, su segundo larga duración. En el disco, además de varios temas propios, también se incluía una canción que habían compuesto los Smith para ella, un tema firmado conjuntamente por Christy y Johnny Marr y una versión de la que quizás sea la mejor balada compuesta por Ray Davies al frente de los Kinks, Days. Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're world, believe me, I wish today could be tomorrow. The night is long, it just brings sorrow. Let it wait. Shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. I want to break free es una canción de Queen, incluida en el disco The Works, escrita por John Deacon y lanzada como segundo sencillo del álbum en abril de 1984. Aquel single, que tuvo una excelente acogida en las listas de éxitos de medio mundo, alcanzando el número 1 en Austria, Holanda y México, el 2 en Irlanda y Suiza, el 3 en el Reino Unido y entrando en el top 10 de Alemania, Nueva Zelanda, Francia y Australia, pasó sin pena ni gloria por los charts norteamericanos, donde no subió del puesto 45. El motivo de aquel pinchazo de ventas en Estados Unidos no fue otro que su video promocional, en el que los miembros de la banda aparecían vestidos de mujer, parodiando una telenovela británica de la época llamada Coronation Street, una broma que no gustó en absoluto a los sectores más reaccionarios de la sociedad norteamericana, que vetaron el video en la MTV y en otras muchas emisoras de radio y televisión del país. En 1991, después de morir el cantante del grupo a causa del VIH, Brian May, principal guitarrista de Queen, explicó en una entrevista que aquel vídeo, que en Gran Bretaña y en el resto del mundo se tomó simplemente como una divertida parodia, no fue entendido en absoluto por la rancia audiencia norteamericana, que lo interpretó como una provocadora salida del armario de Freddie Mercury. 13 años después de la publicación de I Want to Break Free, 15 grupos y solistas latinoamericanos y españoles, entre los que se encontraba La Unión, Aterciopelados, Antonio Vega, Fito Páez o Molotov, participaron en un disco de homenaje a Queen en el que repasaban sus mayores éxitos. Un lugar destacado lo ocupó Ketama, que en un estilo radicalmente alejado del que representaba musicalmente Queen, hacían una excelente versión en español de I Want to Break Free, que retitulaban ¿Cómo librarme de ti? Yo quiero salir, yo quiero salir. Me quiero escapar y no puedo escucharte mentir otra vez. No te necesito. No sé cómo librarme de ti. Y caigo en tu red. Y caigo en tu red al hacer el amor tan profundo que duele. Estar atrapado, no sé cómo arrancarte de mí. Y es cruel estar a tu lado, y hay veces que te arrancaría el corazón. Tengo que decidir si es que voy a partir. Cómo arrancarte de mí, cómo arrancarte de mí. Salir, me quiero escapar y no puedo escucharte mentir otra vez. No te necesito, no sé cómo librarme de ti, cómo librarme de ti, cómo librarme de ti. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. All Dirty Bastards es un potente grupo formado en 2012 en Forest Hill, sureste de Londres, por los trombonistas Chris Smith y Richard Turner. La banda, compuesta por 10 integrantes, se dedica a interpretar versiones de temas clásicos de la escena del rock alternativo y el indie pop, pero exclusivamente con instrumentos de viento, como trompetas, fagots, trombones, clarinetes, flautas, saxos, etc. All Dirty Bastards han teloneado a artistas de renombre como Basement Jaxx o The Hoosiers y han protagonizado espectaculares actuaciones en los principales festivales de música del Reino Unido, desde el All Points East hasta el Festival, pasando por el Mighty Hoopla, Glastonbury, Latitude o Leopalooza. En 2016, la banda entró al estudio para grabar su álbum de debut y desde entonces a hoy han publicado unos cuantos EPs y sencillos y otro par de discos de larga duración en los que versionan conocidos hits del calibre de Whatever People Say, I Am, That's What I'm Not, de los Arctic Monkeys, Hot Fuzz, de The Killers, Is This It, de los Strokes, e incluso un cover de Definitely Maybe, de Oasis, que salió a la venta en 2019, coincidiendo con el 25 aniversario de la publicación de aquel mítico álbum de los hermanos Gallagher. Vamos a escuchar a All Dirty Brasters en una divertidísima versión del tema más representativo de la primera época del grupo californiano de punk rock Green Day. En efecto, se trata del súper conocido Un Caso Perdido o Basket Case. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Escuchas Original y Copia en la sintonía de la Eurogay Tamasaspi Ratia. Y ahora vamos a oír a The Catherines, una banda de jungle pop de Hamburgo, liderada por Eiko Schneider y formada por diversos músicos que desde hace más de una década participan de forma casi rotativa en las actuaciones y grabaciones del grupo. Los trabajos de The Catherines, la mayor parte de ellos publicados a través de su propio sello Teeny Teeny Tapes, han ido poco a poco evolucionando desde un estilo muy influenciado por bandas como The Byrds, BMX Bandits o REM, hacia un pop más basado en sintetizadores y con una factura bastante ochentera, algo cercano a un post-punk puesto al día, aunque se permitan licencias de estilo que ahora pican en el art rock neoyorquino de final de los 70 y otras veces hacen guiños a un tipo de jazz pop bastante ecléctico. Es quizá esa atracción que sienten The Catherines por la música de los 80 lo que les llevó en 2021, junto con otros 25 grupos franceses, estadounidenses, australianos, japoneses, alemanes y belgas, a participar en un disco de homenaje a una de las bandas británicas de afterpunk más icónicas, Television Personalities. Los responsables de algunas de las canciones pop más extrañas, inaudibles y brillantes de las últimas cuatro décadas. The Catherines fueron los encargados de cerrar The Boy Who Paints Rainbow, el disco de homenaje a TV Personalities, con uno de los temas que al principio de la década de los 80 encumbraron dentro del underground al grupo capitaneado por Dan Tracy, un sencillo titulado A Picture of Dorian Gray. When I buy my mansion, I invite the world to stay, so everyone can see a picture of Dorian Gray. Sit by the river, drinking lemon tea. The Shadow of Your Smile, que es una canción compuesta por Johnny Mandel en 1965 con letra de Paul Francis Webster para el tema central del film The Sandpiper, que en España se llamó Castillos en la Arena. Un drama dirigido por Vincente Minnelli y protagonizado por Elizabeth Taylor y Richard Burton, tercera de las 11 películas protagonizadas por aquella tan famosa como conflictiva pareja cinematográfica. Como detalle curioso, Elizabeth Taylor, que en aquellos años vivía su momento de máximo esplendor, fue filmada en topless para la película, pero finalmente la censura consiguió que la escena fuese eliminada en el montaje final. El entonces muy popular Tony Bennett fue quien interpretó The Shadow of Your Smile para la banda sonora de la película. La canción ganó el Oscar al mejor tema original y también el premio Grammy a la mejor canción del año. Sin embargo, no se hizo realmente popular hasta que un año después fue versionada por dos cantantes de moda en 1966, pero de muy diferentes estilos. Peggy Lee, mucho más dedicada al jazz vocal, y Astrud Gilberto, todo un icono de la entonces adorada bossa nova. Con el paso de los años, aquella canción llegó a convertirse en un absoluto estándar y pasó a formar parte del repertorio de voces tan conocidas como Barbara Streisand, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder o Marvin Gaye. La versión que hemos elegido para este programa de original y copia se aleja bastante de los tópicos, ya que no corresponde a ninguna figura consagrada de la escena pop o jazz internacional, sino a un maldito del rock español más underground, Javier Corcovado, que por unos minutos olvida su militancia en bandas tan ásperas como Mar Otra Vez, Demonios Tus Ojos o Los Chatarreros de Sangre y Fuego, para hacer un cálido y delicado cover de aquella La Sombra de Tu Sonrisa que marcó toda una época. The shadow of your smile when you are gone will color the dreams that light the dawn. Look into my eyes. Lovely things you are to me. A wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips. Zazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu 87irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Zazpi irratia, amets egiten duen irratia. Albert Vizcaíno es un músico y cantautor mallorquín que a mediados de la década de los 80 lideró un grupo llamado La Isla, que ganó el sexto certamen de pop rock Ciudad de Palma en 1986. Desde entonces, su carrera musical en solitario, formando parte de diferentes bandas, se ha desarrollado a trompicones, aunque siempre avalado por la calidad de sus trabajos. En 2016, tras un largo periodo alejado de los focos, Vizcaíno volvía a reaparecer en la escena pop con Psiconautas, una nueva formación que, apadrinada por Luis Auserón, grababa un álbum de debut homónimo producido por Paco Trinidad. Aquel primer álbum de Psiconautas proponía una selección de temas muy en la tradición del pop rock más clásico, en el que se daba una gran importancia a las letras y que combinaba canciones propias con reinterpretaciones de algunos grupos y solistas de referencia para la banda. Albert Vizcaíno, tras años de carrera, por fin había conseguido construir un sonido propio al margen de los vaivenes de las modas y las tendencias. Un universo lírico muy particular que se consolidaba definitivamente con Psiconautas, una banda a la que conviene escuchar con las orejas bien abiertas y sin prejuicios, porque su música está llena de matices que merecen atención y respeto. Vamos a escuchar el último y muy reciente trabajo de Psiconautas, que no es otro que su aportación a un disco editado en febrero de este mismo año, titulado Mallorca Love Cats with the Cure, en el que un total de 25 diferentes grupos mallorquines hacen un homenaje a la banda liderada por Robert Smith, con versiones de temas tan conocidos como este Three Imaginary Boys, que Psiconautas cantan en castellano con el título de Tres muchachos que no están. Y en los pasos de mi sombra veo luces que no están. No hay nadie en el hogar y en el jardín. Algo se mueve, tal vez me puedas ayudar. Con los ojos bien cerrados y sujetándome fuerte, esperando un mañana que nunca llegará. En el fondo un vacío que solo me va dejando. Tres muchachos que no están. Me deslizo por la puerta con el corazón latiendo. Todo gira en mi interior. Oigo pasos por detrás que parece que se alejan. Tal vez me puedas ayudar. Los ojos bien cerrados y sujetándome fuerte, esperando un mañana que nunca llegará. Y en el fondo un vacío que solo me va dejando. Tres muchachos que no están, cantan en mí en tono dulce y luna. Pero no hay nadie en el lugar. Susurros en silencio presionando a mis espaldas. Cerca, cerca. Ayúdame. Bizarre Love Triangle es una canción de los mancunianos New Order incluida en su álbum Brotherhood, publicado en septiembre de 1986 y que en noviembre de aquel mismo año también vería la luz como sencillo, aunque con algunas variaciones respecto a la pista grabada en el álbum y con un par de diferentes remezclas y un dub, todos a cargo de Shep Pettibone. A pesar de ser reconocido como uno de los mejores sencillos del grupo, Bizarre Love Triangle no consiguió entrar en el top 40 del Reino Unido, aunque en Australia y en Estados Unidos fuese todo un éxito, situándose en el puesto número 5 de las listas. El tema es, sin duda, todo un clásico y una de las canciones más representativas del repertorio de New Order, como así lo reconoció definitivamente en 2004 la revista Rolling Stone cuando lo incluyó en su listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Aunque la mezcla que figura en el larga duración y la del posterior sencillo fueron editadas tan solo con un par de meses de diferencia, la del single destaca por tener un sonido mucho más limpio y con más elementos electrónicos que la incluida en el álbum. En la grabación del sencillo tuvo una notable importancia la utilización de una nueva máquina llamada Fairlight CMI, utilizada para obtener sonidos impactantes y para secuenciar las canciones. De hecho, todos los instrumentos, excepto el bajo de Peter Hook y la voz de Bernard Summer, fueron secuenciados en la edición single. El cover de Bizarre Love Triangle que vamos a escuchar lo interpreta una banda de primera categoría como es Nada Surf y difiere notablemente del que firmó New Order, sobre todo porque se trata de una versión eminentemente acústica y con unos arreglos de viento que rompen radicalmente con la atmósfera electrónica que originariamente envolvía el tema. 1, 2, 3, 4. Original y copia. El programa de las versiones. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu ona zeta txarra zekin ezin ezkoa den zerbait zutani zutani. Llegamos al final de este programa de Original y Copia y nos despedimos con otra canción tanto o más popular que la que acabamos de escuchar, pero en una versión que también se distancia muchísimo del tema original, a pesar de que no es una empresa especialmente sencilla, debido al carisma y a la fuerza de la pieza versionada. Sin embargo, para hacer posible lo más difícil, contamos afortunadamente con una curtida banda y con una soberbia voz femenina, la de Silvia Donati, una cantante italiana presente en la escena internacional del jazz desde los años 90 y que ha colaborado con numerosos y conocidos músicos y grupos. Con un estilo ligado al de figuras como Billie Holiday o Nina Simone, con una voz envolvente y un sonido limpio, la Donati cuenta con un repertorio que recorre más de 50 años de música popular, ya sea rock, pop, jazz o incluso folk, y en el que conviven los clásicos estándares con las influencias brasileñas, la experimentación jazzística o los guiños al soul o el funky. Estilos con los que comenzó a darse a conocer en los garitos de su Bolonia natal. La riqueza de las interpretaciones de Silvia Donati, especialmente si, como es este caso, cuenta con el apoyo de su banda preferida, Arcoiris, es bastante difícil de explicar, por lo que la mejor manera de demostrar la imponente envergadura de esta cantante es oírla. Y eso es lo que vamos a hacer escuchando esta rotunda versión del conocidísimo Walk on the Wild Side de Lou Reed, para que comprobéis que no exageramos en absoluto. Disfrutad este derroche de la mejor música y no faltéis a la próxima cita que tenéis de aquí a un par de semanas con Original y Copia en el dial de Laurogeita Masaspi Irratia. Bueno, zaindu zaitezte eta ondo segi. Holly came from Miami, FLA. Each night away across USA. With butter eyes bright on the way, shiver legs, and then he was a she on the wild side. Out of the island, in the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head on the wild side. Yeah, yeah. Thank you. thought she was James Dean for a day. And then I guess she had the crash, falling young with babe at last. On the wild side, yeah, on the wild side.